No está ni cerca ni lejos. No está ni aquí ni allí. Está donde tu imaginación sea capaz de crear ese lugar. Pero esté donde esté, hay un lugar para nosotros.